Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía, emitiendo en directo para todos vosotros, como todos los viernes en directo, como digo, Olvida tu equipaje, también a través de la FM 107.3, también a través de internet, ¿no? En las páginas que emiten online, en este caso, bueno, pues algunas como emisora.org.es, en la página de Radio Utopía, me parece, en este momento está caída. Tenemos con nosotros a un amigo ya conocido del programa, a Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy contentos de tenerte aquí, aunque el tema del que vamos a hablar hoy, pues es un tema duro, complicado, sí, y sí, bueno, delicado, ¿no? Es la Operación Cóndor, ¿no? Operación Cóndor. Así dicho, no se sabe si es un programa de rollo cinegético. No. Tal, no, la integración del cóndor en los Andes no tiene nada que ver. No, es no, un esto programa es otra operación mucho más truculenta, si efectivamente cabe. Se trata de las dictaduras de corte fascista, podríamos casi definirlas así. Sí, militarista fascista de América Latina. De América Latina, de los años 70 y 80, ¿no? Sí, principalmente de los años 70, finales de los 60, principios de los 70, que es cuando se desarrollan, y que están centradas en la Paraguay de Stroessner, la Argentina de los militares, la Chile de Pinochet y el Brasil también de los militares, pero que también tiene, bueno, pues otras ramas paralelas, ¿no? La Operación Cóndor en sí mismo, como definición o como concepto más concreto, podemos hablarlo como si fuera, y esto lo dice el propio Contreras, el jefe de la DINA, que ya veremos qué era la DINA, esto dice Contreras, era una operación de intercambio de información de los opositores a los regímenes que se habían establecido en América Latina en los años finales de los 60, principios de los 70. Uh-huh. Es simplemente el intercambio de información que posteriormente se convirtió en una actuación sistemática de deshacerse, de eliminar a estos opositores. Y así es como funcionaba el sistema. La teoría de ellos, la teoría de los que dirigieron la Operación Cóndor, a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, y discúlpame si a lo mejor no soy muy técnico en términos historiográficos, ¿no? Pero los genocidas, yo creo que... No, eran genocidas. ¿No? Decían que era una defensa contra el comunismo, sí, que eran anticomunistas, sí. ¿Pero esto es verdad o no? Sí, era básicamente verdad, mira. Claro, no digo que no sea verdad, lo que me pregunto es que si eso es una versión completa del panorama, ¿no? O sea, es que también... Eran más allá incluso que anticomunistas. Claro. Lo primero que eran, eran personas, ante todo eran militares. Los que hicieron los golpes de Estado en esos países eran militares, que habían mamado de la teta de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Primera Guerra Mundial, Truman había establecido bases y había establecido alianzas con estos países para que sus militares se formaran en Estados Unidos. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt y Truman entendieron que era necesario que América Latina estuviera de su parte. Primero, porque las desigualdades económicas a lo largo de todo este tiempo habían provocado que América Latina pudiera ser un foco importante de rebelión, de comunismo, de revoluciones, de cortes socialistas, etcétera, etcétera. Y entendieron que era necesario instruir a los propios latinoamericanos en los valores americanos. Así, la mayor parte de los militares de todos estos países acabaron formándose en la llamada Escuela de las Américas, que era principalmente un intercambio de militares hacia los Estados Unidos o hacia sus bases de Panamá, para instruirlos en técnicas antiguerrilla, técnicas modernas de combate e incluso en torturas. ¿De acuerdo? Dentro, o sea, la Escuela de las Américas, que la organizó Estados Unidos, ¿no? Era allá va Estados Unidos. Dices que en ella, y eso está, me imagino, documentado, ¿no? Sí. Había una instrucción, una formación militar sobre la tortura. Sobre la tortura, efectivamente. Entendían que la tortura era una manera para poder sacar información de los opositores y lo practicaron. Uh-huh. Estaba dentro, por así decirlo, de los planes de estudio de la Escuela de las Américas. Una asignatura, ¿no? Una asignatura más. Pero bueno, entonces estos militares se criaron con los valores americanos, estos militares se criaron con ese anticomunismo que salía de los que salía de la Escuela de las Américas, y cuando les llegó el momento, todo lo que aprendieron en la Escuela de las Américas lo pusieron en práctica. También la Escuela de las Américas ofreció ventajas de pago de material americano. Y eso es una de las causas también importantes para entender la Operación Cóndor. La Operación Cóndor se orquesta porque también necesitan vender armas durante la Guerra Fría. Y van a vender armas a países que estén a favor suyo. Y para estar a favor suyo no valen las terceras vías que había hablado Allende, ni valen los caminos al socialismo. Vale que haya unas personas que estén a tu favor para que te compren esas armas. Y si además tienen que hacer torturas y tienen que ponerse en marcha para organizar una represión brutal, mejor. Pero aquí entramos en un tema muy escabroso, ¿no? Es sí. decir, que todas esas torturas y todas esas atrocidades antidemocráticas en el país supuestamente defensor de las libertades y de la democracia tengan un objetivo económico, tengan un objetivo y no solamente las armas, sino que aquí creo que hay otra cuestión que es importante, y es todo el tema de las doctrinas neoliberales de las universidades norteamericanas y cómo esas doctrinas aterrizan en sitios como Chile, por ejemplo. Los famosos Chicago Boys, ¿no? Sí. Que eran los, bueno, la gente está del Milton Friedman y toda esta gentuza, ¿no? Toda esta gente, sí. Sí, gentuza, ¿no? Porque... Que sí, gentuza. Bueno, mira, América Latina desde su inicio lo único que había hecho había sido exportar materias primas, principalmente minerales, alimentos o productos industriales. Con la Primera Guerra Mundial ellos ganan un dinero que lo acaban reinvirtiendo y que acaba haciendo que la población urbana de estos países de América Latina crezca y que crezca por lo tanto una clase media, que seguirá creciendo hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial desciende el comercio de materias primas. Ajá. Estos países se empobrecen y empiezan a buscar soluciones a sus problemas. Y las soluciones a sus problemas van a ser básicamente soluciones populistas, del populismo auténtico, del peronismo más puro. El peronismo más puro dice que, y llegó a decirlo incluso en una reunión Perón, dice que si ustedes, señores empresarios, quieren seguir vendiendo, tenemos que engañar de alguna manera al proletariado urbano que se estaba formando. Un proletariado urbano que venía de un campo que cada vez estaba más mecanizado y monopolizado, y de un campo y de unas industrias que se habían venido a la ruina y que estaban creando en el proletariado un subproletariado, más pobre incluso que el proletariado anterior. Lo que generó todo esto es lo siguiente. Perón creó sindicatos del Estado, que organizaban la vida económica y la vida social. Les prometía el oro y el moro. Y efectivamente toda esta gente al final acabó apoyando a Perón porque les trataba como una especie de paternalismo. Claro. Un nuevo fascismo, porque en el fondo el señor Perón tuvo contacto, recordemos la operación Odessa de traerse criminales nazis, etcétera, etcétera. Bueno, pues este paternalismo a finales de los 60 se acaba. Se acaba porque económicamente estos países vuelven a una crisis. Y al principio de los años 60, señores como Frei, como Fronzini, como Kuibyshev en Brasil, en Argentina o en Chile, intentan hablar un poquito de cambio. Intentan cambiar. Y les dicen a su pueblo, mirad, la salida a la crisis económica no va a estar ni en el capitalismo ni en el socialismo puro, sino en una parte intermedia. Debido al éxito de la Revolución Cubana, Kennedy y el resto de los presidentes americanos apoyaron algo llamado la Alianza para el Progreso, que en teoría iba a permitir que estos señores pudieran desarrollar su sistema económico dentro del capitalismo, pero con esas peculiaridades un poco socialistas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los Estados Unidos no se comprometieron tanto a eso, pero sí se comprometieron a formar mejor a los militares y a proveerles de armas. Cuando tiene ese fracaso los Fronzini, los Frei, los Goulart, etcétera, etcétera, en estos países, es cuando se está produciendo lo siguiente. La clase media de América Latina y los pobres empiezan a votar a alianzas socialistas, en donde estaban metidos socialistas, comunistas, guevaristas, los que no eran guevaristas, porque el problema de América Latina fue siempre la división entre los guevaristas, entre los que apoyaban una solución un poco al estilo del Che Guevara de revolución armada, muy inspirada también en la revolución china, y aquellos que eran un poquito más pro Unión Soviética. Con la Unión Popular que formó Allende o con los movimientos sociales que se formaron en Argentina, con los famosos montañeros, los que eran, montañeros, digamos, peronistas, ¿no? Efectivamente, también los montañeros, que eran peronistas, pero eran de la tradición, digamos, socialista del peronismo, los Estados Unidos ven que están perdiendo sus países. Y es en ese momento donde empieza todo este movimiento, digamos, muy conservador. ¿Cómo lo consiguen? Pues mirad, está muy claro, en el año 68, en Brasil, los militares pegan un golpe de Estado, se deshacen de Goulart y empieza un régimen muy duro. En Uruguay le pasa lo mismo. Al final acaban deshaciéndose de la alianza del Partido Colorado y llegan los militares al poder. En Chile, la Unidad Popular llega al poder y Allende empieza una serie de reformas. Una de ellas era ya una reforma antigua, era el de la reforma agraria, es decir, poder dar a los campesinos tierras. Otras reformas estaban, por ejemplo, en nacionalizar empresas, y entre ellas estaba la empresa del cobre. Chile, si se ha caracterizado por algo, ha sido por la exportación de cobre, ¿de acuerdo? El cobre, que actualmente es uno de los materiales más caros del mundo y en aquel momento también era uno de los materiales más caros, pero es una materia prima sometida al mercado. Bueno, total, llega esta Unión Popular y en ese momento Nixon, que ve como la Unión Popular es como una especie de entrada del comunismo en América Latina, le dice a Kissinger, haz chillar la economía. ¿Eso quién lo dijo? Nixon, vale. Kissinger. Uh-huh. Kissinger se entrevista con Allende y observa que efectivamente este Allende es una persona que no está vinculada al capitalismo. Se enfada y empiezan los movimientos económicos de los Estados Unidos para hacer que el cobre cada vez sea más barato, que las materias primas que exporta Chile cada vez sean más baratas, de tal manera que va arruinando poco a poco a la economía chilena y además va metiendo a través de radios y de propaganda la idea de que este señor no es más que un comunista que va a convertir en Chile en otra Cuba y que va a empobrecer a la población. Las oligarquías que se habían aprovechado del sistema de exportación de toda la vida, las mismas oligarquías que se habían aprovechado en los años 20, 30, 40, 50 de la exportación y que vivían al estilo americano, se enfadan y empiezan a organizar un montón de huelgas y de manifestaciones en contra de Allende. Lo que va a provocar que al final Pinochet pegue el golpe de Estado. ¿Y quién era este señor Pinochet? Este señor Pinochet era el jefe de las Fuerzas Armadas nombrado directamente por Salvador Allende. El 12 de septiembre ¿cómo, de 1970... ¿Cómo interpretas ese hecho, no? Lo interpreto de la siguiente manera. Cuando la economía ya estaba para el arrastre en el año 73 en Chile, Salvador Allende decidió crear un gobierno de salvación nacional. Es decir, intentar integrar a todos los grupos y entre ellos a este señor Augusto Pinochet, que era una persona contraria a él, pero que era una persona muy preparada por la Escuela de las Américas, pero muy preparada en los términos militares, conocía muy bien cuáles eran los problemas de la propia del propio ejército chileno, etcétera, etcétera. Que propósitos son muy parecidos también a los de la España de los años 30, la macrocefalia. Bueno, Allende al final le nombra jefe de las Fuerzas Armadas y este hombre pega con los altos cargos militares, con ayuda de la oligarquía y con la vista hacia otro lado de los Estados Unidos, el golpe de Estado, donde llega incluso a bombardear la Casa de la Moneda, que es la sede del gobierno. Es como si de repente ahora los militares les diese por atacar el Palacio de la Moncloa. Acaba Salvador Allende muerto, parece ser que se suicida, y este señor llega al poder. ¿Te parece que pongamos el discurso de Allende? Vale, perfecto, pero antes de eso voy a terminar con una cosa. Perdona. Cuando este señor llega, Pinochet, la economía, y esto es algo que fue, digamos, en todas las dictaduras de la zona, fue muy claro, que es que dejó la economía a los Chicago Boys, es decir, a los neoliberales que se habían criado en la escuela económica de los señores Friedman, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, si quieres pon la pero déjame que te haga una pregunta o un comentario, ¿no? Has dicho antes que el golpe de estado de Pinochet fue una dejación, o digamos que Estados Unidos miró hacia otro lado, ¿no? Sí. ¿No hubo una participación activa en fomentar, alentar, incluso patrocinar, ¿no?, ese golpe de estado, en la medida en que el aterrizaje de los Chicago Boys, y que ya habían llegado anteriormente, ¿no?, a Chile y a escuelas económicas chilenas, sí, no era nada más que la preparación del terreno para liberalizar la economía chilena? Por ejemplo, ahora mismo en Chile no hay sanidad pública o no hay escuela pública. A propósito, ¿no? O sea, se la cargó el propio Pinochet. Por eso, o sea, efectivamente, ¿no? Entonces, mira, lo que te pregunto es un poco por el papel de Estados Unidos en el golpe chileno, ¿no? El papel de Estados Unidos en el golpe chileno nunca ha sido del todo aclarado. Ni siquiera se sabe es muy difícil acusar a Estados Unidos del golpe porque no hay referencias muy claras. Hay una cosa segura. Primero, Estados Unidos, ya desde el momento en donde Cuba se hace comunista, empieza a organizar algo llamado la Operación Gladys, que era una operación de espionaje, básicamente una operación de espionaje, para controlar que ninguno de los países latinoamericanos se convirtiera al comunismo. Era, digamos, una operación para evitar lo que les había pasado en Asia, que empezó a caer primero China, después Corea, después Vietnam, después... Entonces, para evitar eso, organizan esa Operación Gladys. Pero ni la CIA, que es el principal agente de las operaciones exteriores de Estados Unidos en territorio americano, ni el FBI ni ninguna otra organización tuvieron papel importante en el golpe de Estado. Sin embargo, hubo asesores de la CIA dentro de la DINA y dentro de la Operación Cóndor. La DINA, que eran los servicios secretos de Chile, Los servicios secretos de Chile. Creo que es Dirección de Inteligencia Nacional o algo así, ¿no? Sí, Dirección de Inteligencia Nacional. Uh-huh. Para que te hagas una idea de cómo iban estas dictaduras, la primera fase de estas dictaduras es una opresión bastante importante. Llegan, en el caso de Argentina fueron 30.000, en el caso de Chile 3.000, pero esos 3.000 de Chile fueron, digamos, muy importantes porque el impacto que tuvo fue tremendo. A muertos, ¿no? Sí, sí. 3.000 oprimidos. Hay una parte que son desaparecidos, pero que prácticamente, muy probablemente, estén muertos. Claro, porque hay una referencia del propio Contreras, el jefe de la DINA de Chile, que dijo que los desaparecidos se podían contar como muertos. Porque la primera frase es una frase muy opresiva, donde eliminan a todo adversario político, que no tienen por qué ser solo comunistas. Socialistas, movimientos de izquierdas, movimientos incluso de reivindicación de los derechos de la mujer, de los derechos de las etnias en Latinoamérica o de los pueblos indígenas, que estaban también muy en boga en los años 70. Una segunda fase donde se observa el éxito económico. Un éxito económico que tiene que ver un poco con el éxito de los Chicago Boys. Pero después viene una fase, una tercera fase de problemas económicos, que afecta a un régimen, porque este régimen se llega a corromper y que incluso hace unir a toda la oposición, donde ya empieza a presionar y presionar y presionar, y se produce la cuarta fase de estas dictaduras, que son una salida negociada a la propia dictadura, y que al final me referiré a ella. Estamos hablando de, por ejemplo, los procesos democratizadores tipo transición española, que perdonan a los opresores, y tipo también efectivamente este cofradía, que se organizó en la Paraguay de Stroessner. Pues Fernando, ¿te parece que escuchemos último discurso de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 73, con el Palacio de la Moneda bombardeado, ¿no? Efectivamente. Por las tropas chilenas, Por el propio ejército chileno. Al que obedecía a Allende, en teoría, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues, nos metemos un poquito, si te parece. Claro. Y antes de eso, sí. El 12 de septiembre estaba previsto un referéndum para votar una nueva constitución en Chile. Ajá. En donde se aceptaban los cambios sociales. Se instituían, de alguna forma, ¿no? Las reformas de Allende. Ajá, claro, muy bien. Ahora se entiende las cosas, claro. Vamos a escuchar y enseguida estamos de vuelta. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia

Sí, pero es una cosa que es complicada de... Bueno, yo no conozco muy bien el final de Allende, pero hace poco sacaron su cadáver. Uh-huh. Y parece ser que sí que fue ejecutado. Uh-huh. Luego también hay otro tema importante, que es que Allende ya tenía cáncer. Uh-huh. Y eso se detectó. Pero bueno, Allende es, digamos, casi el... Si no el penúltimo de los últimos que habían sustituido, porque por ejemplo en el año 54 en Paraguay había llegado Stroessner al poder, apoyado por los Estados Unidos. Stroessner era un dictador que además luego dentro del tema de la Operación Cóndor fue muy importante. En el 63 Goulart, que era otro de estos innovadores dentro del socialismo, de la tercera vía, había sido también reemplazado por los militares. En el 71 en Perú, Juan José Torres, creo recordar que era Juan José Torres, fue también echado del poder por los militares de Banzer. Bordaberry en el Uruguay en el 73. En el 73 también Pinochet, y en el 76 la muerte de Perón y de su mujer Isabelita provocaron la dictadura militar del año 76 debido a la lucha de Videla, ¿no? Efectivamente, de los montoneros. Y bueno, era pues una escalada poco a poco de ir poniendo regímenes pues muy de los Chicago Boys, que lo que querían era eliminar todo lo que oliera a socialismo: pensiones, seguros de desempleo, sanidad, e incluso casi hasta la educación. Uh-huh. Me parece que la educación fue más complicado porque era importante para el adoctrinamiento social, ¿no? Claro. Pero ahí estamos. Al final, estos hombres, a iniciativa principalmente de Chile, de la Chile de Pinochet del año 73, se reúnen en diferentes conferencias donde hablan de qué es la Operación Cóndor. En principio... Los dictadores se reúnen, ¿no?, a partir del 75, los, ¿no?, los ministros exteriores de los dictadores se reúnen a lo largo de los años 73, tanto en Chile como en Paraguay, para hablar de qué es lo que quieren. Lo primero que quieren es... saben perfectamente que muchos de sus objetivos, de sus movimientos de izquierdas, bien sean comunistas, socialistas, se han ido del país y se han ido a otros lugares. Y el primer objetivo es localizarles y establecer un archivo común para todos, donde utilizaron sistemas de registro y sistemas telemáticos, ordenadores, sistemas de registro, etcétera, etcétera, de procedencia americana, digamos, alentados por la CIA, para ellos hacer un sistema incluso mucho mejor que el que tenía la CIA en el tema del registro, etcétera, etcétera, para buscar a sus opositores. Esa era la primera fase y era en lo que ellos siempre han recurrido diciendo que simplemente era de información, que no hacía nada más. Sin embargo, a partir de la recogida de información hubo una segunda fase en la cual hubo una primera prácticamente unión. Una unión donde unieron incluso o facilitaron el tema de los pasaportes, el tema de las identidades falsas, el tema del transporte, el tema del envío de dinero, el tema de envío de agentes a otros países para capturar y llevárselos de nuevo a los países de origen para torturarles en bases secretas en muchas ocasiones. Estoy hablando sobre todo del caso de Chile, que fue el más estudiado. Uh-huh. Para llevárselos a bases secretas o incluso asesinarlos ahí mismo. Como pasó, por ejemplo, de otra forma, que permitían la entrada en su país de agentes extranjeros. Efectivamente. Para eliminar, por ejemplo, yo soy la policía argentina. Ajá. Y permito la entrada de agentes chilenos para matar a chilenos. Efectivamente. Opositores al régimen de Pinochet. Efectivamente. La primera fase, simplemente la recogida de información. La segunda fue ya el asalto, la opresión, el asesinato de estos objetivos. Es decir, que ahí hay siempre la connivencia del país local, digamos, ¿no? El país local. Y estamos hablando principalmente de alianza con Paraguay, que fue al final donde se metió gran parte de información, los famosos archivos del terror, con Brasil, con Argentina y Chile. Posteriormente se sumaron Ecuador, Perú, etcétera, ahora etcétera. Ahora volvemos ahí, pero fíjate que ahí, por ejemplo, el caso de Letelier, ¿no? Letelier. E incluso el caso de que agentes, si no recuerdo mal, chilenos, mataron en Madrid a un opositor al régimen, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que, claro, esto es un paso más, digamos, ¿no? Sí, en el fondo, porque claro. En el fondo, no es que sea un paso más, sino que además te cuento cosas. Mirad, en septiembre del año 74 hubo un atentado contra Prats, que era el segundo de Allende, auspiciado por la DINA, ese centro de inteligencia de Chile. Para hacerlo, los asesinos utilizaron material y medios argentinos, muy difíciles de conseguir si no hubiese sido con la colaboración de la policía argentina, que cuando fue asesinado Prats en el año 74, la policía argentina no investigó el caso. Muchos de esos casos no eran investigados por las policías locales. No, y se conoce el caso de la desaparición, casualmente, en un momento determinado, de toda la policía en una determinada zona, donde precisamente se va a cometer un atentado contra una persona, ¿no? Efectivamente. Luego, por ejemplo, en el año 75, le tocó a un señor llamado Leighton, demócrata cristiano aliado de Allende. Esta vez fue en Italia. Fueron una serie de mercenarios italianos en Roma, pero curiosamente el jefe de esos italianos fue el mismo que fue el jefe de la operación contra Leighton, un americano vinculado a la CIA. Sí, te refieres seguramente al Michael Townley, ¿no? Michael Townley, efectivamente. Que menuda tela, estoy mirando un poquito sobre él. Perteneció a la CIA, perteneció a la DINA, su padre fue de la CIA o su madre, sí, en fin. Sí, o sea, era un hombre un sicario, ya vinculado un a ese auténtico ese sicario, tipo de, ¿no? Sicario. Pero al servicio del fascismo y pagado por Estados Unidos, ¿no? O sea, que... Sí. Bueno, es más, los italianos que hicieron el atentado eran un grupo pro-fascista. Es decir, los mercenarios italianos eran de los grupos profascistas de finales de los principios de los 70 de Italia, que estaban muy vinculados también a la mafia. O sea, que aquello era claro, todo si dentro sería, de la delincuencia sería para más analizar absoluta. También, Fernando, cómo otros fascismos del mundo se unieron también a colaborar con la Cóndor, ¿no? Por ejemplo, el fascismo español, el fascismo italiano. El fascismo español. Lo más granado del fascismo sí, norteamericano, sí, porque sí. No se habla mucho de fascismo norteamericano, pero lo hay, ¿no? Lo hay. Bueno, lo curioso es que Leighton, que es el que tú te referías con España, sí. Es que sobrevivió al primer atentado de Italia porque la bala le entró por el cerebro, pero le salió por el oído. De tal manera que no afectó a la parte que el cerebro controla del vital. Sin embargo, en España, cuando se volvió a España, ahí sí fue asesinado. Letelier fue asesinado en Estados Unidos. Letelier era un tío que viajaba todos los días con enviados de la ONU y con gente importante de la ONU para hablarles del caso de Chile y que estaba conversando para eliminar la ayuda militar de Estados Unidos a Chile. Uh-huh. Y fue asesinado, de acuerdo, por la DINA. Y otra vez estaba detrás este señor, el Townley. Que fue cuando se destapó este caso, cuando hubo una filtración de parte de los servicios secretos americanos, quiero recordar, de la CIA, donde dijo, sí, aquí ha habido intervención de la CIA. Y es ahí donde empieza a desmontarse la operación Cóndor, o donde empieza a desvelarse. Pero es que la operación Cóndor, los tentáculos eran enormes. Ejemplos. Agentes brasileños y chilenos llegaron a asesinar a opositores chilenos en Brasil, pero en las zonas más remotas del Brasil. No solamente los asesinaron, sino que además los hijos de estos fueron después enviados a Argentina, para ser criados por una familia afín al régimen de los militares de Videla. Estos movimientos eran muy típicos. Uh-huh. En Argentina llegaron a ser 30.000 personas asesinadas, en Chile 3.000, pero no. Es que se consideran que en toda América Latina llegaron a ser reprimidos entre 400.000 y 600.000 personas. Claro, reprimidos, incluso desaparecidos, tengo desaparecidos. Yo la cifra, ¿no? Efectivamente. El caso argentino es especialmente truculento por esas desapariciones también que se hacían a base de introducir a una persona en un cubo de cemento y a posteriormente tirarle por un, al mar desde un avión, ¿no? Claro, los paseos, ese paseo que te daban, era el último paseo que dabas en avión donde te tiraban al mar. Y eso está reconocido. No, no, incluso se han encontrado vestigios, si claro, no me equivoco, ¿no? Sí, sí. O sea, que es un tema muy... O sea, desde luego, si nos pusiésemos a hablar de... En sí, de las torturas, ¿no? En sí, de los asesinatos. Estamos de los hablando de torturas... Hablando de lo más bajo del ser humano, ¿no? O sea, sí, efectivamente, de la... Uh-huh. Vamos, estamos hablando de tortura, o sea, lo que tortura, es la tortura. Sí, sí, sí, sí, no, pero tortura... Tortura física, técnicamente tortura, muy, muy lograda. Efectivamente, técnicamente, ¿no? Muy lograda, ¿eh? Uh-huh. Con incluso aparatos modernos suministrados por la CIA, etcétera, etcétera. Claro, y con respecto a lo que decías, ¿no? Que encontraban a gente en lugares muy remotos y tal... Que no sería, si esto hubiese ocurrido en nuestros días, ¿no? Con los medios que hay de control de la población, a través de pues de satélite y a través de la, control de comunicaciones y demás, pues hubiera sido mucho peor, ¿no? O sea, imagínate en nuestros días una operación de este tipo, ¿no? O sea, sería todavía peor. Hubiera sido peor. Pero te quería preguntar. Pero por ejemplo, te cuento una historia. Hay un pequeño libro de una colección, el libro debe ser de los años 90, una cosa así, no me acuerdo ahora muy bien, lo leí hace bastante, que se llama Historias de fútbol para aquellos que no... 11 contra 11, historias de fútbol para aquellos que no les guste el fútbol. Uh-huh. Y efectivamente aquellas historias en general no hablan de fútbol. Claro. Pero hay muchas, sobre todo latinoamericanas, ¿no? Y hay una especialmente curiosa, de un niño que en la calle jugaba al fútbol, allí en Chile, y que sus padres nunca hablaban. Y que por algún casual en el colegio, después de la dictadura, vamos, durante la dictadura de Pinochet, en el colegio alguien le preguntó algo al niño. Y el niño habló, de acuerdo con la inocencia de un niño, de quién eran sus padres, de lo que hablaban sus padres por la noche, etcétera, etcétera, uh-huh. de lo que había en la radio. Y al día siguiente aparecieron los militares y desapareció el padre. Es decir, que el control social de las dictaduras de aquel momento es comparable casi al de la Inquisición Española durante los momentos más duros de la Inquisición Española. Con unos maestros, en este caso, muy... Muy, muy apegados al régimen. No, y con unos maestros, en este caso, que es el nazismo alemán también, ¿no? Que en este tema del control de la población y de las represiones también... Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Recordemos también que la dictadura de Stroessner... bueno, antes de la dictadura de Stroessner, la propia dictadura peronista y algunas dictaduras de América Latina, principalmente en Uruguay, llegaron a traerse a través de algo llamado la Operación Odessa a cientos de criminales nazis. Y que en el caso de Stroessner, de acuerdo, incluso llegó a traerse al propio doctor Mengele. Uh-huh. O sea, que también aquí hablando, en España hubo, y de hecho ha habido hasta hace poco en la costa mediterránea jerarcas nazis todavía. Señor, que ¿te acuerdas de aquel programa que hablamos de la de lo que había pasado en Yugoslavia? Uno de los principales, Pavelić, uno de los principales represores en la Croacia, del Estado Libre de Croacia, el Estado racista, amigo de la dictadura nazi, etcétera, etcétera, vivió en la Costa del Sol hasta que murió en el año 65 o 70 y tantos en Madrid, viviendo, vamos, perfectamente bien, sin ningún problema. Pero pues esto le pasó más o menos lo mismo, estos vivieron muy bien. Te quiero preguntar, porque has mencionado varias veces el caso paraguayo, ¿no? Sí. La dictadura de Stroessner, ¿no? Sí. Parece singular este asunto, porque además ahí se han encontrado documentación muy abundante, muy detallada, que demuestra a las claras cómo fue todo este asunto, ¿no? Sí. Caso, vamos, la documentación encontrada por un hombre llamado Martín Almada, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, y que tiene sus particularidades. Cuéntanos un poquito, porque tú además señalabas la importancia, ¿no? de este país en el contexto de la Cóndor. Efectivamente, mirad. Stroessner era un hombre que llegó al poder en el año 54, ¿de acuerdo? y que llegó incluso a traerse criminales de guerra a cambio de inmunidad y de estabilidad política, como por ejemplo Mengele. Stroessner llegó a tener una dictadura casi de 40 años, del 54 al 89, generó una estabilidad política enorme allí en Paraguay, y para Richard M. Nixon, presidente de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, llegó a elogiarle como ejemplo de buen gobernante. En ese momento Paraguay se convirtió en el centro de reuniones para limpiar Sudamérica de las amenazas de los propios movimientos de izquierdas, ¿de acuerdo? Pero, o sea, tiene un elemento como fundacional, ¿no? Efectivamente. Paraguay en esto. Paraguay es la antigüedad mayor de la dictadura. Es la dictadura más antigua. Es la dictadura que además hizo la propia economía neoliberal, es decir, parte ya de Paraguay, y que además dura muchísimo tiempo, colabora muchísimo tiempo, y que los papeles se mantienen. Los papeles son descubiertos en los años sí, 90, 93 o por ahí, ¿no? 93. Y que curiosamente, con el poder que llegó a tener Stroessner, no se quemaron una vez que desaparecieron las dictaduras en Argentina y en Chile. Se llegó a demostrar que los papeles fueron eliminados físicamente, pero en Chile, en Paraguay, no sabemos muy bien por qué, no se llegaron a eliminar. Quizá por esa estabilidad política que le daba Stroessner, por esa tranquilidad que le daba la dictadura de Stroessner, no llegaron a ser destruidos. O incluso también quizá porque esa dictadura de tanta duración, pues digamos, entre comillas, estaba tranquila, ¿no? Con su propia conciencia, no. Claro, además Paraguay tiene unas características muy diferentes del resto de sitios, porque Paraguay es uno de los pocos países que no tiene acceso al mar, tiene que pasar básicamente por el Paraná, el Paraguay, para poder acceder al Río de la Plata y poder salir al Atlántico. Entonces se tenía que llevar muy bien con sus vecinos. Luego también el propio Paraguay siempre fue un foco de disputas, porque incluso le llegaron a asaltar los brasileños y los argentinos en las famosas guerras del siglo XIX, donde acabaron incluso con la mitad de la población del Paraguay. Quiero decir, tiene unas características un poquito peculiares que hacen un país muy peculiar. Fue uno de los primeros países en industrializarse dentro de América Latina, con esa industria un poquito primaria o muy primitiva, pero que fue de los primeros países en industrializarse. Y que, bueno, con ese aislamiento también que tuvo, Stroessner pudo manejar los hilos de la manera que le dio la gana. Pero una cosa que no se entiende, yo por lo menos no lo entiendo, es que parece ser que toda la documentación de todos los países estaba en Paraguay, no solamente la de los delitos o de las atrocidades paraguayas, ¿no? No, de corrupción. Es lo curioso, ¿no? Que también lo de Chile, lo de Brasil, lo de Argentina, lo de Uruguay, estaba en Paraguay. Esto y es curioso. De corrupción. Ahí se desmontaron un montón de tramas corruptas que había en la Paraguay de Stroessner. Lo había todo. Paraguay se convirtió en el centro de las operaciones. Te voy a sugerir que pongamos un poquito de música para relajarnos, porque se me está... Sí. Claro, es que es duro esto de hablar aquí de... Porque es que estoy mirando aquí una información que tengo acerca de las torturas que se utilizaban en ese lugar, ¿no? Sí, donde se encontraron los archivos del terror llamados, ¿no? Sí, los archivos del terror. Antes de nada voy a hacer una pequeña rectificación. Sí. Juan José Torres fue efectivamente el eliminado en 1971 en Bolivia, ¿de acuerdo? No era peruano, perdón, era boliviano. Uh-huh. Presidente boliviano. Pues vamos a escuchar un poquito de música y regresamos enseguida. Tiempo nos trajo esperanza para forjarnos un mundo mejor. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, hablando de Latinoamérica, como decía la canción, hablando de la Operación Cóndor y hablando de dictaduras de derechas en el Cono Sur y de situaciones de verdad durísimas, complicadísimas para las personas que tuvieron la desgracia de tenerlas que vivir o de directamente fallecer por ellas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era un poco en los países, cómo se contaba, cómo se trasladaba a la opinión pública a la situación política? ¿Cómo era eso? Bueno, vamos a ver, ellos, ¿alguna vez has oído la expresión aquí en España de los años años 20 que necesitaba un cirujano de hierro? Sí, hombre, cómo no. Bien, pues estos, los términos que utilizaron cuando empezaron las dictaduras y tal, era eso. Eran términos médicos donde decían que había que extirpar los cánceres, había que arreglar el país, había que meter medicina, etcétera, etcétera. El cáncer era el comunismo, ¿no? Y efectivamente, la izquierda general, ahí, ¿no? Estamos, ¿de acuerdo? Y bueno, era ese un poquito la terminología que utilizaban, ¿no? Dice, utilizaron sobre todo una guerra psicológica, ¿de acuerdo? Una idea bipolar de entender que la lucha común era lo mejor que podían hacer. La lucha común de las dictaduras contra ese cáncer que era el comunismo, etcétera, etcétera, uh-huh. ¿De acuerdo? E incluso llegaron a hablar de guerra psicopolítica. O sea, se inventaban términos, sobre todo términos que infundían miedo en la población y que les decían que aquello era un crimen absoluto, ¿de acuerdo? Que iba incluso contra contra el propio espíritu nacional, etcétera, etcétera. Intentando culpabilizar a la propia víctima de su... Efectivamente, uh-huh. de los problemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese era el principio, ¿no? Uh-huh. Luego también tenemos temas como, por ejemplo, la represión que llegaron a hacer, que además era... es que estaba todo muy estudiado, ¿eh? O sea, Chile había creado sistemas de información con códigos muy concretos, con un sistema de telemático de detección de los opositores que era exacto y que podían detectarlos en cualquier lugar. Pero hay otra cuestión, o sea, ya no solamente que estuviese bien montado, bien organizado, también había otra cosa. Supongo que ahora has oído hablar de la teoría de la doctrina del shock, ¿no? Que es un libro y también una película de una activista canadiense, si no me equivoco, Naomi Klein. Uh-huh. Y lo que cuenta ella es, y pone el Chile de Pinochet como ejemplo, como en los momentos de crisis por catástrofes naturales, por ejemplo, el huracán Katrina, ¿no? Uh-huh. O por crisis políticas graves y el miedo infundido a la población, ¿no? Se aprovecha para instalar planes de liberalización de la economía, de eliminación de servicios públicos y tal. O sea, es algo estudiado y se sabe que en el Chile de Pinochet ya habían aterrizado previamente los Chicago Boys, ¿no? Uh-huh. Y que todos esos eran métodos nacidos en las universidades y las facultades de la Universidad de Chicago, ¿no? Cuando Nixon dijo, cuando ganó Allende en 1970 en las elecciones, cuando Nixon dijo, haced chillad la economía, sabía muy bien qué quería hacer. Se refería a esto. Efectivamente, que quería arruinar voluntariamente un país para conseguir que los opositores al régimen que se estaba preparando, el régimen que se estaba instaurando, o la opción democrática que habían elegido los propios chilenos, se fuera al garete, se levantaran todas las masas contra ese sistema, ¿de acuerdo? Y permitieran el acceso a agentes más afines a Estados Unidos y, por lo tanto, también a la economía neoliberal. Recordemos que en los años 70, además, estaba el tema de la crisis del petróleo, que eso era un tema también bastante importante a la hora de desembocar en este tipo de cosas, y que las dictaduras argentina, chilena, etcétera, etcétera, tuvieron un éxito económico inicial que después de la crisis del petróleo les arruinó totalmente y que hizo que toda la oposición se uniera contra ellos. De todos modos, hay algo, aparte ya, o sea, yendo a otro terreno, ¿no? Que a mí me parece que quizás no hemos dejado suficientemente claro, y es el papelón de Estados Unidos en toda esta historia, ¿no? Porque, pues mira, el papelón hay varias versiones de esto. Una es sí. que, bueno, ayudaron las cosas de Américas. Otra es que organizaron ellos, Kissinger en concreto, ¿no? Toda esta historia. ¿Tú cómo lo ves? Yo, por la información que tengo y tal, no está muy clara la participación americana en lo que fue, digamos, los golpes de Estado, digamos, la participación directa. Dejaron hacer, quizá provocaron aquellas situaciones, pero desde luego ellos no intervinieron directamente en los golpes de Estado. Pero la influencia americana en todo esto es clara en lo siguiente. Uno, quienes dieron los golpes de Estado habían sido estudiantes de la Escuela de las Américas, con lo cual venían ya influenciados de las teorías americanas contra el comunismo. Venían también influenciados por la necesidad de comprarle armas a los Estados Unidos. Dos, la llegada de los Young Boys a las economías de estos países que llegaron a tener dictadura es clarísima. Y tres, la CIA llegó a tener un emisario dentro de la Operación Cóndor, de acuerdo, que no era cualquier Mindundi, era uno de los jefes de la CIA. Pero que ellos dieran el golpe de Estado o que dieran permiso para el golpe de Estado, eso es lo que no queda claro. Pero no se hubiese podido hacer sin su aquiescencia, ¿no? Efectivamente, sin la aprobación de Estados Unidos igual el golpe hubiera triunfado, pero igual no se hubieran mantenido tanto. Y es más, cuando cae el muro de Berlín, o incluso antes de que caiga, es cuando empiezan a caer estas dictaduras. Stroessner en el 89... ¿Cómo lo interpretas ese hecho? Lo interpreto con el tema de que cayendo el muro, Rusia se iba a convertir en un aliado de Estados Unidos, en el sentido de que iban a ser ya por fin todos capitalistas, y que entonces no le interesaba tanto mantener dictaduras sospechosas. Ya. Sí, que había que disimular más. Efectivamente, había que disimular. Uh-huh. Pero, claro, cuidado, que en todo hay trampa, ¿no? ¿Cómo llegaron las democracias o el sistema democrático allí a esos países? Es otro de los temas importantes. Curiosamente, el modelo fue el modelo de la transición española. Explica esto. El modelo de la transición española es el siguiente. Porque la transición española está muy prestigiada internacionalmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, en parte hay una cierta razón por ello, ¿de acuerdo? Porque en el fondo es verdad que tú no puedes empezar un país nuevo, un sistema nuevo, si no eres capaz de tranquilizar los ánimos y decir, vamos primero a colaborar y después ya veremos. Primero que dé los primeros pasos del sistema y luego ya veremos. Pero claro, la transición española fue un modelo donde, vale, sí, nos perdonamos todos, pero luego, posteriormente, hacemos una ley que permita la amnistía de todos los delitos, incluidos también los de los opositores al régimen, que también había delitos de sangre. Hacemos una ley que perdone esos delitos, ¿de acuerdo? Y ya empezamos de nuevo el sistema, un sistema uh-huh. democrático, etcétera, etcétera. Esta gente, antes de abandonar el país, tanto en Chile como en Argentina, como en Uruguay, se garantizaron la amnistía. En Argentina no les salió tan bien. Yo creo que podemos hablar de eso. Sí. Si quieres podemos hablar de eso un poco, ¿no? De cómo en Argentina todas estas leyes de punto final y demás que gobiernos posteriores a las dictaduras, ¿no? Instalaron. Tipo Menem, ¿no? Sí. Sin embargo, luego al final ha resultado que no, y se ha encarcelado a personas, a decenas de personas, por su participación en los hechos de la dictadura en Argentina, ¿no? Sí. ¿No? Se ha encarcelado, en se ha este juzgado. Caso por Alfonsín, ¿no? Y por un Alfonsín, poco. Alfonsín, Videla, todos. Todos fueron al final llevados a los tribunales y tuvieron que declarar. Y además ha sido con los Kirchner más recientemente, Kirchner, sí, cuando sí, eso sí. sea. Porque lo de Alfonsín era. Pues sí, fue un presidente que, bueno, hizo allí un poco el juego doble, ¿no? Sí. Y luego ha sido más con Kirchner. Pero claro, quizá podríamos también mencionar todo el asunto de cómo Pinochet, en uno de sus viajes ya de anciano a Londres, ¿no? Uh-huh. Fue detenido o retenido. Retenido. No recuerdo si en la embajada china, la cosa es que quería. Sí, en la embajada la idea chilena. Era extraditarlo a España. por el orden del juez Baltasar Garzón, basándose en que había cometido crímenes contra la humanidad, ¿no? Efectivamente, recurriendo al derecho internacional, uh-huh, ¿no? En ese momento también Pinochet se puso enfermo. Y entonces los propios abogados arguyeron que era una persona enferma, que ya no tenía la cabeza para estos asuntos, que no iba a durar, que iba a ser una pelea perdida y que lo mejor era soltarle. Bueno, a través de una serie de triquiñuelas él consiguió salir de Londres, consiguió salir de Inglaterra. Un par de años ahí unos meses, yo creo recordar, Vale. Fueron unos meses, yo no me acuerdo muy bien, pero fueron unos meses. Y consiguió salir de Inglaterra y volver a Chile. Y al momento en que llegó a Chile, en su silla de ruedas, enfermito, con 80 y muchos años, de repente se levantó. De la silla. Como Lázaro. Levántate y anda. Y es ahí donde, bueno, fue un poquito de burla a lo que había hecho Garzón, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero fue un tema complicado. Primero porque estos señores ya venían blindados desde su legislación allí. Y además se había producido también un fenómeno llamado la cofradía. ¿Qué es esto de la cofradía? Cuéntanos. Suena raro, ¿no? Sí, he hablado antes de la operación Odessa, donde muchos militares nazis llegaron al Paraguay, ¿de acuerdo? Y sobre todo a estados americanos, evitando los juicios de Nuremberg o los juicios posteriores, ¿no? E incluso se sabe que hubo agentes israelíes del Mossad que estuvieron persiguiendo a estos señores, que los consiguieron encontrar y que los llevaron a tribunales de justicia en Israel. Pues algo parecido era la cofradía. Era un acuerdo que tenían todos de que si las cosas salían mal, de si la operación Cóndor salía mal, volver a Paraguay y tener allí una vida, digamos, de civiles, con sus recursos, etcétera, etcétera y tal. Pues eso fue lo que era la cofradía. Era un intento de que estos señores no fueran juzgados y se refugiaran en Paraguay, que, como recordamos, era el centro de todo esto, y que fue centro porque la dictadura de Stroessner fue una dictadura larga, de mucha estabilidad política, y que Stroessner permitía este tipo de amnistías. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿cómo han quedado los culpables, ¿no? Los organizadores de toda esta historia, ¿no? Pues mira, que los argentinos han salido medio mal, ¿no? Yo no tengo datos exactamente de eso, pero en Argentina sí que ha habido detenidos, sí que ha habido encarcelados. En Chile no ha habido encarcelados. Es verdad que a Contreras se le llegó a capturar y se le llegó a juzgar, y creo que sí que fue juzgado el señor Contreras, el jefe de la DINA. Pero en general todo quedó con las dictaduras blindadas y más que blindadas contra cualquier tipo de función, uh-huh, o de, digamos, de recurso jurídico que pudiera hacer que estos señores acabaran en la cárcel. Pero bueno, tenemos que, por ejemplo, en todo de la Operación Cóndor tenemos a 50.000 asesinados fijos, 35.000 desaparecidos, que como bien dijo Camps, uno de los... No es el Camps de España, pero bueno. Como dijo Camps, que era uno de los jefes de la Argentina, dijo que no había desaparecidos, que no fueran asesinados. O sea, que todos los desaparecidos estaban muertos, de hecho. Todos los desaparecidos, ¿no? Los llegó a reconocer Camps. Y además, con orgullo y asumiendo la responsabilidad que se suponía, uh-huh, llegó a haber 35.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y cerca de 4 millones de gente que tuvo que huir de sus países. Estamos hablando de todo el conjunto de América Latina, ¿eh? 4 millones de exiliados. Pues ya son unos poquitos, ¿no? Sí, unos cuantos, teniendo en cuenta lo que hay. Uh-huh. Oye, y ahora mismo, ¿qué consecuencias ha tenido en estas sociedades? Bueno, está muy claro el desmantelamiento de la seguridad social, el desmantelamiento de la economía, el empobrecimiento cada vez mayor de América Latina, la aparición de movimientos populistas y de izquierdas tipo Kirchner, tipo Chávez, tipo todos estos movimientos que ha habido, que claro, como son de izquierdas, como ya son... Como contrarreacción, digamos. Efectivamente, ¿no? Como contrarreacción, que en algunos casos han llegado a mejorar el sistema, pero en otros no han podido mejorar nada, porque los movimientos populistas de tipo peronista kirchneriano no son más que un intento de controlar a las masas. Ya lo dijo Perón delante de los empresarios: yo controlaré las masas, pero que son movimientos que duran pues poquito en ese sentido. De todas maneras, ahora mismo es muy difícil ver las consecuencias de todo esto, porque en el fondo está un poquito reciente. Y además se ha intentado tapar. De todos modos, hay que lamentarse, ¿no?, de la triste historia de estos pueblos, ¿no? Muchos de ellos muy dignos y muy, muy honrosos, y que han tenido la desgracia de tener estas dictaduras fascistas, ¿no? Sí, son dictaduras. Como nos ha pasado también aquí en España, todo hay que decirlo, ¿no? De otro modo. Sí, bueno, pero las circunstancias donde se dio en América Latina y las circunstancias donde se dio en España son diferentes. También la época es muy distinta. Época es muy distinta, pero que empiezan ya a surgir con... Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adoctrinan a los militares, a los militares, a través de todos los acuerdos que hacen, acuerdos incluso económicos, acuerdos de intercambio de inteligencia, acuerdos de intercambio de tácticas y de técnicas, todo lo que son, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, la CEPAL, la que viene, digamos, los estudios para América Latina, los estudios de desarrollo de América Latina. Todos los acuerdos que firman, la Alianza para el Progreso de Kennedy, etcétera, etcétera, lo que intentan siempre es controlar América Latina a través de los militares. Con lo cual, en algún momento tenía que darse la oportunidad de utilizar estos recursos por parte de Estados Unidos para evitar lo que les pasó en Asia, ¿no? Ese ascenso cada vez mayor de los comunismos o de los movimientos de izquierdas. Por remitirnos un poco a la actualidad, ¿no?, de estas elecciones estadounidenses que va a haber en pocos días, muchos de los gobiernos estadounidenses que apoyaron y que alentaron toda esta historia eran de republicanos, ¿no? Lo digo por Donald Trump, No tiene por qué. No necesariamente. Bueno, Nixon. Lyndon B. Johnson también estaba metido en los movimientos, por ejemplo, para derrocar a la Guatemala de los años 60. ¿Cómo se llama este hombre? Kennedy, que probablemente fuera uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, probablemente fuera una de las personas que intentó buscar soluciones intermedias, fue el que alentó esa alianza para el progreso, en principio económica, pero que fue más de ayuda militar. Y bueno, por ejemplo, el presidente, los presidentes demócratas también estuvieron metidos en los temas de América Latina, ¿no? Vale, entonces me retracto. Quiero decir, estuvieron todos metidos. Lo que pasa es que quizá los más fuertes o los que más les influyó fue Nixon, que le pilló todos los años 70, al final de la guerra, etcétera, etcétera. Incluso Ronald Reagan con el tema de Nicaragua, que es un tema que se puede hablar también, pero que estaba dentro de todas estas operaciones de control social. Pues no sé, Fernando, yo creo que hemos dado un buen panorama, ¿no? Sí. No sé si que se nos queda algo por contar. No sé, yo creo que en principio está todo contado, como fue la situación económica la que hizo crear populismos que luego desembocarían en movimientos de izquierdas debido a su fracaso. Voy a hacer una pequeña conclusión, ¿no? Vamos a ver, desde los años 20 hay movimientos económicos que acaban generando movimientos populistas. El fracaso de estos movimientos populistas da lugar a movimientos de izquierda un poquito más de buscar soluciones contra el capitalismo, sin entrar del todo al sistema cubano o al sistema soviético, pero que están dentro del movimiento de izquierdas. Que se niegan los Estados Unidos a aceptar esos movimientos de izquierdas, básicamente por el tema de la economía y básicamente por evitar el tema de que América Latina cayera en manos de los comunistas soviéticos, ¿no? Estamos hablando siempre de la Guerra Fría, y que estos movimientos de izquierdas son cortados por dictaduras de derechas, dictaduras muy asociadas muchas veces con el catolicismo, con los movimientos nacionales y con unos militares que habían estado educados en los Estados Unidos, y que cuando vieron que las políticas de los Chicago Boys, las políticas neoliberales, habían hecho que sus países al final acabaran arruinados, se cubrieron la espalda para evitar los juicios internacionales, para evitar también ser responsables ante crímenes de guerra, de terrorismo de Estado, de acuerdo, que es aquí donde se forja esa idea de terrorismo de Estado, donde un Estado persigue en otros lugares a sus propios opositores, ¿de acuerdo? Cuando ven que pueden ser juzgados, se blindan contra ellos o llegan a huir, y que se forman pues una serie de democracias que ya están integradas dentro del sistema capitalista, porque la Unión Soviética ha caído, con lo cual ha caído el modelo alternativo, que no quiere decir que fuera ni bueno ni malo. Probablemente también tuviera sus cosas malas y las tenía en gran medida, ¿eh? Desde luego. Que recordamos que Stalin hizo pasar hambre a 30 millones de ucranianos. Hacía de contrapeso con la, que hacía de contrapeso un poco, ¿no?, al, efectivamente, el capitalismo. Era, digamos, lo decía muy bien una profesora mía que tuve de historia contemporánea, la Unión Soviética no era la solución, pero era el modelo alternativo. Y la gente podía pensar en modelos alternativos. Exactamente. Ahora mismo no hay un modelo alternativo al capitalismo. Y es así de claro. Uh-huh. Bueno, bueno, has mencionado has hecho un resumen extraordinario, creo, ¿no? Pero has mencionado un tema que quizá podríamos haber tocado, ¿no?, y que yo creo que tiene bastante interés, y es el tema de la religión, ¿no? Cómo la Iglesia Católica, concretamente, participó, permitió, miró para participó. Otro lado, participó. Participó después de que la famosa doctrina de la liberación, que había nacido en América Latina en los años uh-huh. 60, de acuerdo, fracasara. Fracasó primero porque, claro, juntar un movimiento católico con un movimiento de izquierdas al final desvirtúa un poco el movimiento católico. Y eso no les gustó, sobre todo a los dirigentes de arriba del movimiento de la liberación. Estamos hablando del papado, de los grandes obispos, etcétera, uh-huh. etcétera. Lo acaba desmontando y acaban apoyando en el fondo a esas dictaduras. Porque la doctrina, la teoría, la doctrina de la liberación eran movimientos muy vinculados con la más populares, con el campesinado, ¿no?, efectivamente, con el campesinado, con el indígena, con uh-huh. y que movimientos, el prestigio de la Iglesia iría en contra de las propias dictaduras, ¿no? Efectivamente. Esa es la cuestión, ¿no? Luego también el América Latina no tiene nada que ver con la Iglesia aquí en España. América Latina tiene una Iglesia bastante más combativa en ciertos sentidos que aquí. Desde luego. Pero bueno. Pues Fernando, no nos enrollamos más. Nos vamos a quedar a escuchar con un poquito de música que tú nos has también recomendado, como la de antes, Reincidentes. Uh-huh. Calle 13, Latinoamérica, con el mismo título. Claro, es una canción maravillosa porque intenta dar de alguna manera ánimos a la a los propios pueblos latinoamericanos, que dice verdades como puños uh-huh. y que es también una canción curiosa porque al principio hablan o presenta la canción un señor en el Perú en una radio como esta, una radio de ciudadana, una radio de expansión cultural, y habla en aymara, y el propio señor de Calle 13, que es un puertorriqueño, le llega incluso a contestar en aymara, así que adelante. Bueno, aquí hemos puesto poca música puertorriqueña, la verdad sea dicha. Vamos a también decir que la primera canción que pusimos era A Desalambrar, de Víctor Jara, que fue asesinado por el propio régimen, al principio uh-huh. en el propio régimen, al principio Chileno, de la ¿no? de, efectivamente, en el Estadio Nacional, fueron recogidos un montón de opositores y fueron torturados y asesinados en ese mismo lugar. Bueno, hablabas de fútbol antes, pues ahí hay sí, bueno, además hay una cosa también curiosa de fútbol, que es que las clases ricas que se habían beneficiado durante los años 30, 40, 50 de esas exportaciones, habían creado sus propios equipos, y las clases populares, los campesinos y los obreros que llegaban a los barrios populares, que luego eran, digamos, asistidos de una manera un poquito como del buen padre peronista y tal, habían creado también sus propios equipos, y esa violencia que vemos en los campos de Argentina, en los campos uh-huh. de Chile, en los campos latinoamericanos, tiene un poco de raíz, de acuerdo, en la división de barrios entre el barrio rico y el barrio luchas pobre. De clases, ¿no? Efectivamente, la lucha de clases, el River Plate, el Boca Juniors, etcétera, tiene esa parte de lucha de clases. Fernando, ha sido un placer, te agradecemos. Ha sido un placer siempre venir para acá. Siento no dar mucha más información sobre la Cóndor, pero desde luego yo creo tampoco que hay mucho más tiempo, podido, Fernando. Efectivamente, hemos podido dar una visión global de lo que fue y de los culpables y de lo que ocurrió. Pues muchísimas gracias, y ha sido un placer y un honor. Igualmente. Hasta pronto. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi.